ustedes, bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada, la primera radio pública cultural del país. Como siempre, iniciamos también este programa agradeciendo a nuestros colegas radios y también a los oyentes que se conectan a Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, también a través de Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe, y también Radio La Voz del Santuario de Baños, y también a esta se suma Radio Ingapirca, ya en Cañar. Gracias a todos ustedes por estar siempre escuchando lo nuestro, la música popular ecuatoriana, y sobre todo cuando damos espacio a nuestros artistas, que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre abre las puertas, y ustedes también, allá, en sus hogares. Nuevos talentos, así que hoy vamos a tener serenata en nuestro segmento El Artista de Hoy, así que nos vamos a ir preparando en minutos, en vivo y en directo. Nos acompañan aquí nuestros artistas, pero vamos con esa reflexión que le acostumbramos cada mañana. Esta lleva por título ¿Conoces las estrellas? ¿En realidad conoces las estrellas? Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas y azules. Un día, inquietas, ellas se acercaron a Dios y le dijeron: Señor Dios, nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres. Así será hecho, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas, como son vistas, para que puedan bajar a la tierra. Cuéntase que en aquella noche hubo una linda lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de la iglesia. Otras fueron a jugar y a correr junto a las luciérnagas por los campos. Otras se mezclaron con los juguetes de los niños y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el pasar del tiempo, las estrellas resolvieron abandonar a los hombres y volver para el cielo, dejando la tierra oscura y muy triste. ¿Por qué volvieron?, preguntó Dios, a medida que ellas iban llegando al cielo. Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra. Allá existe mucha miseria y violencia, mucha maldad, mucha injusticia. Y Señor les dijo: Claro, el lugar de ustedes es aquí en el cielo. La tierra es el lugar de los transitorios, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que yerra, de aquel que muere. Nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada parece. Después de que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nuevo. Nos está faltando una estrella. ¿Será que perdió o se perdió en el camino? Un ángel que estaba cerca replicó: No, señor. Una estrella resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y también dolor. ¿Más que estrella es esa?, volvió Dios a preguntar. Es la esperanza, señor. La estrella verde, la única estrella de ese color, y cuando miraron todos para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada una de las personas, porque el único sentimiento que el hombre necesita tener, y Dios no requiere, es la esperanza. Dios ya conoce el futuro, y la esperanza es propia de la persona humana, propia de aquel que yerra, de aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe cómo será el futuro. Y aquí es importante, amigos, amigos, recibir en este momento esa estrellita allí en su corazón. Déjele que entre, porque la esperanza es lo último que se pierde. Esa estrella de color verde está ahí esperando, tocando la puerta de su corazón para que usted le permita ingresar. No permita que se apague. ¡Ilumínela! Tenga usted la certeza de que va a permanecer siempre iluminado. Aquel camino que a lo mejor estuvo en la oscuridad y que ha sido negativo, pues es importante que usted permita que entre para que todo sea positivo. Y recordemos que todo problema tiene solución. Así que con esto, ¿qué pasó? ¿Ya ingresó esa estrella verde en su corazón? En algunos ya, por ahí unos como que nos estamos resistiendo. Abra las puertas de su corazón porque su corazón tiene que ser de carne y no de piedra. Yo estoy segura que hemos elevado nuestra autoestima. Sí, elévela. Arriba, arriba, arriba, arriba. Y venga, el saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Y sea recíproco usted también. Con las múltiples formas que tiene nuestra cultura de poder llegar a los demás. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Con un guiño de ojo, con un muy buenos días, con un abrazo gigante, con una sonrisa que va de oreja a oreja. Y con eso, Andrés Viracocha desde Los Controles y quienes habla Laura Ríos Armijos, les dice a ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, para acompañarles, ¿qué les parece si les ponemos musiquita mientras nuestros invitados se preparan aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Y a propósito de hablar de las estrellas, pues aquí les viene la canción Rayo de Luna, una creación de Cristóbal Ojeda Dávila y de Milton Paje. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. esta pena mía no tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. Yo soy razonable, no puedo pedirte amor ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escuchas? Mis caricias, cuando tú las dejas, tal vez despreciadas, porque fueron muchas. Esta pena mía, que es mía, muy mía, no es más que la sombra de alguna fragancia, no es más que el recuerdo de una melodía. Y a seguramente los aplausos aquí en este escenario pues se sienten gracias a esta participación del grupo Notas y Recuerdos, que hoy está en vivo y en directo aquí en el espacio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estamos escuchando los propios actores. Quizá en estos procesos que vive nuestro país, como es la interculturalidad, poder escuchar en la voz de los protagonistas pues toda esa experiencia musical. Me voy a permitir dar la más cordial bienvenida a este escenario a la señorita Pilar Cardozo. Ella nació aquí en Quito un 12 de febrero de 1990. Es hija de Carmen Averos y de Edwin Cardozo. Empezó haciendo música desde los 5 años de edad y ya un poco para adentrarse a esta profesión lo hace a partir de los 19 años de edad. Bienvenida, Pilar. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Y aquí muchas gracias por la apertura, Laurita. Le agradecemos muchísimo. Estamos aquí para presentar nuestro material discográfico, nuestro primer material, como es Contigo Aprendí, y un agradecimiento enorme, como les digo, a Radio Casa de la Cultura. Saludamos también y recibimos a Luis Astudillo. Él es parte de la guitarra de este grupo. Nació en San José de Minas un 19 de abril de 1967. Es hijo de Luis Gerardo Astudillo y de Esther Vinuesa. Pues se adentró ya a la música profesionalmente desde los 18 años de edad. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por esta gran invitación. Pues nos sentimos bastante contentos de estar en esta gran emisora, como dijo Pilar, promocionando nuestro primer trabajo discográfico. Y la bienvenida para el más pequeñito. Me refiero en edad y en... porque el talento creo yo que no quepa aquí en este espacio. Luis Miguel Astudillo Él nació en Quito un 27 de enero de 2001. Es hijo de Luis Astudillo y de Carmen Averos. Hace música desde los 9 años de edad y pues creo yo que viene acá con su requinto. Y bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias igual por la invitación y muy buenos días a todos y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. Y les acompaña a este grupo Notas y Recuerdos, su productor, su creador, su guía, quizá es el puntal de Notas y Recuerdos. Bienvenido a usted, Marcelito. Gracias, Laurita. Realmente es un gusto, como habíamos quedado en un compromiso grande. Vamos a seguir aportando con las nuevas figuras que están saliendo en nuestro país y también pues pudiendo el hecho de manifestar la música y, como usted dice, productor, bueno, dejémosle en manager nomás. En un manager. Eso sí, realmente a mí me satisface mucho el poder aportar con algo para muchas personas que también están en el arte, por supuesto. Qué bueno poderlo hacer y decirle felicitaciones a usted, Marcelo, por esa apertura, sin egoísmo, para ver nosotros crecer a estos talentos que se dice a veces no hay, pero esta es una muestra de que viven, existen y están ahí para ser escuchados. Así es, penosamente hay gente que dice que ya con ciertas figuras se ha acabado la música ecuatoriana. Es mentira. Tenemos talento para largo. Así es. Y bueno, conservando también todas esas raíces que dieron crecer a la música. Antes de escuchar una nueva melodía, quiero invitarles a ustedes, 2220-966, la primera llamada que realicen y que nos permitan salir al aire con ese saludo para esta agrupación que ustedes aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues le vamos a apoyar, les vamos a ver crecer, vamos a ser nuestros paparazzi, nos vamos a convertir para ir de a poco, pues conocer ese proceso, ese camino que empieza esta agrupación Notas y Recuerdos al presentar su primer CD discográfico como era Contigo Aprendí. Bueno, la primera llamada se lleva este CD de esta joven agrupación. Vamos a dar la palabra a Pilar Cardoso. Ya habíamos escuchado su voz y ahora conozcamos un poco sobre el grupo Notas y Recuerdos. Bueno, el grupo Notas y Recuerdos nace hace exactamente 4 años. Empezamos ya como agrupación, ya a salir a trabajar y todo, hace 3 años. Esto empieza con Luis Miguel, cuando empieza a tocar la guitarra. Mi padre vio esa habilidad en él y posteriormente le enseñó lo que es el requinto. Entonces, cuando vimos, ya teníamos una guitarra, teníamos un requinto, yo en la voz, ya teníamos prácticamente un grupo. Y para nosotros es una satisfacción enorme, ya que es un grupo familiar. Y esto es siempre una ayuda enorme, porque el mismo hecho de que todos vivamos ahí, estamos al día con los ensayos, podemos hacer, sacar nuevos temas y cosas por el estilo, ya que no necesitamos más que de nosotros mismos. Entonces yo creo que eso es una bendición de Dios para nosotros y nuestra familia. Así de sí, es un grupo familiar, pero conozcamos también, aquí estamos escuchando ya ese producto, pero ustedes tras de los micrófonos, tras de los escenarios, pues tienen una labor súper gigante. Coméntanos cómo se reúnen, cuánto tiempo ensayan. Bueno, nos reunimos, son 3 veces a la semana. Ensayamos más o menos el lapso de 2 a 3 horas, dependiendo del tiempo que tengamos cada uno, porque Luis Miguel y yo estudiamos. Y bueno, nos tratamos de dar tiempo, y cuando tenemos presentaciones, pues de igual manera. Tratamos siempre de sacar un tiempo para lo que es la música, que prácticamente es nuestro arte, es nuestra vida, parte fundamental de nuestra vida. Bueno, nos vamos a ir con más música y al regresar estaremos ya con Luis Miguel Astudillo, que de la guitarra pasa también al requinto y junto a un gran maestro como es Marcelito Sánchez. Bueno, tenemos más canciones para ustedes, amigos, amigas. ¿Qué canción tenemos por allá? A ver. Tenemos un pasillo muy hermoso que lleva por título Tú. Thank you. cantando a tu belleza. Se perfuman mis notas y en todo lo precioso admiro tus facciones. Por eso me parece las flores más hermosas y este paisaje a un río está inspirando un poema. Hoy que vivo tan feliz porque eres mía, mi alma solo cantará. Cambiaste lo duro de mi vida en el jardín florido de un paraíso. Tenido la presentación de las melodías junto al grupo Notas y Recuerdos. Y ahora sí vamos con Luis Miguel. A ver, Luis, si nos acercamos a ese micrófono. Y bueno, sé que empezaste haciendo música a los 9 años de edad. Eso significa que tu talento venía desde muy pequeño. Por ahí estaban las raíces familiares, en este caso de papi. Bueno, sí, en realidad mi papi me compró una guitarra que era pequeñita, dijo, como tenía unos dedos bien pequeñitos, entonces me compró, estábamos pasando, me acuerdo, era por la Casa Brasil, y vio esa guitarra, y me acuerdo que me compró, y luego llegamos a la casa, y luego empezó todo lo que me enseñaba, y ya me enseñó unas notas que era mi, re, do y la, y con eso, como él tocaba el requinto, mientras él tocaba el requinto yo la acompañaba, y a veces me hablaba por lo que estaba recién empezando y me perdía y todo eso. Hasta que después me dijo que ya, o sea, ya pasé a tocar la guitarra grande. Igual era difícil porque como tenía los dedos tan pequeñitos, entonces no alcanzaba a poner las notas. Igual ahí me hablaba, pero luego ya poco a poco ya fui teniendo más experiencia. Esto, ¿qué edad tenías cuando te compró la primera guitarra? 9 años. 9 años. ¿Y de ahí cuánto tiempo te costó aprender la guitarra? 1 año, de ahí mi papi me dijo que sí quería aprender el requinto. Ya, ¿y el requinto cuánto tiempo? El requinto ya llevo tocando casi unos 4 años. A ver, cuéntame, ¿te ha nacido la inquietud de entrar al conservatorio? En realidad sí, para poder aprender un poco más de música, para poder leer partituras. ¿Tienes la esperanza de poderlo hacer? Sí. Bueno, esperamos que la estrellita que hoy estaba aquí en el programa, esa estrellita verde de la esperanza, pueda entrar en ti, pues, y puedas tú también formarte como un profesional en la música. Sí, ojalá quiera Dios que me pueda formar un profesional en la música. Solamente hay que ponerle ganas. Vamos a saludar también, bueno, ya lo habíamos saludado, pero vamos a dar la palabra a don Luis, a ver si nos comenta ese sentimiento que puede fluir cuando uno ama algo y ver que su familia también ha podido incursionar en este camino, sobre todo del arte musical. Así es, ¿no? Como dice usted, gracias a Dios, yo siempre amé la música nacional, igual mis padres, yo... soy de San José de Minas y ahí pues siempre se escuchó la música nacional. Entonces yo desde joven me incliné por ese camino de la música nacional. Y como en realidad pues la música se ha ido perdiendo, y gracias a Dios mis hijos pues siguieron. Yo sí me he acostado un poquito porque ellos también con la influencia de la música del exterior que está aquí trataron de ir por ese lado. Entonces a mí sí me ha costado el no dejarles y inculcarles a que escuchen la música nacional, y qué mejor ahora que lo están haciendo. Para mí es una satisfacción ver que ellos escuchan música nacional y ya no están escuchando la música de afuera. Bueno, sin duda se convertirán en unos multifacéticos al poder escuchar diferentes géneros musicales con ese talento después del aprendizaje que usted les ha brindado, pero el corazón está ahí. El chungo, siempre que va a escuchar, nos va a atraer. Pero quisiéramos, escuchábamos a Luis Miguel, que usted le compró la guitarra a los 9 años de edad. Sin duda, usted también, su familia, su padre le compró la guitarra, o usted hizo el esfuerzo para poder comprar. Así es, no, recuerdo que mi padre igual, haciendo un esfuerzo, me compró una guitarrita así en mi pueblo, unas guitarritas que había ahí hechas así por los artesanos de ahí nomás, pues. Entonces ahí empecé yo. Entonces de ahí, bueno, yo seguí el camino de la música, ¿no? Y en una ocasión, como dijo Luis Miguel, pasábamos por la Casa Brasil y veo una guitarra pequeñita y digo, te voy a comprar como para juguete. Así, no tenía yo la esperanza de que llegue a lo que llegó. Pero bueno, así son las cosas, se dan, ¿no? Y él aprendió, tiene una gran habilidad y gracias a que en... como dice, Dios pone las facilidades, ¿no? En el camino, pues ahí estaba Marcelito Sánchez para darle la mano, y gracias a él es que está Miguel donde está. Qué bueno, pues nos alegra muchísimo a nosotros y nos vamos con más música. Recuerden que ustedes pueden llamar al 2220966, alguien que esté en casita, 2220966, y tienen aquí el primer CD, Contigo Aprendí, del grupo Notas y Recuerdos. Bueno, ahora que nos presentan. Ahora nos vamos con algo alegre, para que brille la estrellita de la esperanza en todos. Nos vamos con algo muy alegre, al ritmo de Al Vaso, para todos ustedes. Dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes. Dame de tu boquita, lo que tú comes. Cómo dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Cómo dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Y sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y continuamos nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en vivo y en directo. Y recuerden que también este programa lo escuchamos a través de Radio Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, en Radio Cariamanga en Loja, en Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, en Radio Ingapirca en Cañar y en Radio La Voz de Santuario de Baños. A través de los satélites www.corape.org.es y también en nuestra página www.casadelacultura.gob.es. Quiero comentarles a ustedes que pueden ingresar a través del Google y poner Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, se les abre el icono, buscar Radio Online y ustedes también la pueden escuchar en sus respectivos celulares. Así que ya saben, cuando quieran escuchar y tienen ahí sus celulares inteligentes, pueden también disfrutar de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y avanzamos en este programa y nos vamos con Pilar. A ver, Pilar. Su papi nos decía, a veces como que es complicado con los jóvenes de ahora, que quieren irse con las músicas de la influencia, nos decía, retomó sus palabras. Pero también sé que hay el respeto por parte de su papá de decir, bueno, pero por acá también lo nuestro. Primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. ¿Qué ha significado para usted tan jovencita, pues, decir, bueno, como que está bien la música ecuatoriana? ¿Cómo se ha sentido después de interpretarla? Bueno, empecemos porque yo escucho música nacional desde que tengo uso de razón, que será mis 3 años de edad, porque mi padre, músico de toda la vida, ha acompañado a muchísimos artistas, entonces yo ya estoy acostumbrada a escuchar sus ensayos. Yo recuerdo de mi padre una persona muy, muy centrada, muy dedicada. Todos los días se sentaba a ensayar, venían sus compañeros de igual manera, había días que se amanecía ensayando, por eso lo admiro muchísimo y no de gana es el buen músico que es hasta el día de hoy. Y es por esa razón que desde siempre me gustó la música ecuatoriana. Así que por mi parte no tengo, como él decía, las influencias de haber escuchado otra música, porque eso me ha servido muchísimo. Escucho sí otro tipo de música, pero nada fuera de lo que debería ser, porque él siempre nos ha dicho que es bueno saber escoger, y para saber escoger hay que escuchar de todo. Entonces, esto me ha servido muchísimo. Al momento, al menos ya de interpretar lo que es nuestra música ecuatoriana, fue algo maravilloso, hermoso en verdad, porque ante todo es el sentimiento que lleva nuestra música, y el poder sentirlo y ese sentimiento poder traspasar a las demás personas ha sido algo para mí maravilloso. Pilar tiene que compartir los estudios y también la música y obviamente los escenarios. ¿Qué estudias? Yo sigo, bueno, ya terminé una carrera en salud y ahora estoy siguiendo una ingeniería ambiental. Una ingeniería ambiental. Bueno, y la ingeniería ambiental y la música, pues, ¿cómo la combina usted? Bueno, como dicen, cuando uno quiere algo, quiere sobresalir en algo, se da tiempo para todo, ¿no? Entonces, esto es parte de... doy gracias a Dios porque en todos los lugares donde yo he estado, en cuanto a la universidad con mis profesores, todos me han apoyado. No soy mal estudiante tampoco, soy buenísima, pero creo que me considero una persona responsable. Entonces, gracias a esto no he tenido inconvenientes ni en la universidad y tampoco en la música. Como ya se pudo dar cuenta, mi padre es muy exigente, es una persona muy recta y eso me ha enseñado a ser responsable al 100%. Y claro, con una especialidad del medio ambiente donde verdaderamente hay armonía, espacio para todo, como nos decía ayer esa lección de vida que la recibíamos con el aire, con el viento, con todas las cosas, con la humanidad en general, pues ahí tenemos música, ¿no es cierto? Y vámonos con otra canción. Antes de quisiera preguntar también a nuestro amigo Luis Miguel, ¿qué estudias? Bueno, yo estudio en el Colegio Pablo VI de Cotocollao. Ah, en Cotocollao. Sí. Ya tienes especialidad, ¿no? General todavía, pero bueno, por lo regular nos vamos por este espacio de la general. ¿Tienes una aspiración, una motivación para la universidad ya? En realidad no, eso estoy un poco indecisa, no sé todavía qué seguir. Bueno, auguramos siempre el éxito a los jóvenes talentosos y esperamos que ustedes puedan llamar al 2220-966, 2220-966. Hoy como que están dormiditos y por ahí susurrando esa serenata en el espacio donde usted se encuentra, escuchando pues a notas y recuerdos. Pero pueden llamar al 2220-966 y nosotros nos vamos con más música. ¿Y qué canción vamos a escuchar, Pilar? Nos vamos con una canción muy conocida aquí en nuestro Ecuador, Un pasillo hermoso, invernal. En tu balcón florido, la nota más romántica esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melo de rubia. En tus manos de luna, y en el libro un poema que se deshoja en rosas. Tienes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mí, las cosas. Rojos, la emoción de un poema y un cual viejo neurótico. Seguiré con mi tema en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia. Y siempre y cuando muera, crepúsculo es olvido y la lente nostalgia del sol que se volvió en la seda fragante de tu mele, la rubia. Fuerte los aplausos para nuestros invitados que nos acompañan aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y bueno, para ir finalizando, quisiéramos recibir ese mensaje de nuestra vocal, la que hace la voz principal en este grupo, como es Pilar Cardoso. Bueno, mi mensaje sería a todas las personas que nos están escuchando, que rescatemos lo que es nuestra música nacional. En verdad, nos demos un tiempito para escucharla, para escuchar sus letras, su armonía. Encontrar el sentimiento ecuatoriano que Dios me permitió escuchar a mí, encontrar a mí, a mi familia. Y, por supuesto, sacarla adelante, seguirla escuchando y que los nuevos artistas que siguen saliendo sigan promocionando nuevos temas, que rescatemos esos temas antiguos tan hermosos que tiene nuestra música ecuatoriana. Vamos a pedirles a ustedes que preparen papel y lápiz. Si alguna vez ustedes quieren tener esta agrupación, ya les damos el número telefónico, así que corra a ver su pluma. Y mientras tanto, recibimos ese mensaje de Luis Astudillo. Gracias por estar con nosotros. De igual manera, ¿no? A toda la juventud, a la niñez, pedirles que escuchen nuestra música, que es nuestro, como dice, es lo que nació aquí en nuestro país. Porque lo que bueno, viene de afuera prácticamente es algo comercial. Pero lo nuestro siempre será lo nuestro. Luis Miguel, tu mensaje, por favor, para la juventud, para ese público que nos escucha aquí en Quito, en cualquier parte del mundo, a través de nuestra página web y en nuestras redes, en nuestras radios que se unen para compartir este programa. Bueno, pues yo les diría a todos los jóvenes que escuchen la música nacional. No está mal que escuchemos otra música, pero también debemos escuchar lo nuestro, porque es lo que nació de nuestro país y es lo que nosotros debemos de escuchar. Gracias a Luis Miguel y Marcelito. Su mensaje, por favor, también para nuestros amigos oyentes. Bueno, sí, primeramente que lleve muy dentro la lectura que usted nos dio primero. Que lleven en el corazón la esperanza, porque en verdad la esperanza es lo último que se pierde, y con la esperanza se logra todo. Poder llegar a cumplir las metas nos resulta fácil teniendo en el corazón la esperanza. Y a la gente que le gusta la música, en verdad, sigan cultivando y cosechando nuestro bello arte ecuatoriano. Si no llaman ahora en este programa, de seguro el CD se quedará aquí. Lo seguiremos promocionando el día de mañana para que ustedes puedan llevarse el CD de Grupo Notas y Recuerdos. Bueno, no sé si alguien de ustedes tiene alguna anécdota que me gustaría que la comenten en estos últimos minutos. Alguien que recuerde una anécdota que les haya pasado. A ver, Pilar, por acá está con una sonrisa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, anécdotas muchas en realidad, pero una de las, se podría decir, de las que más recuerdo, y la recuerdo con mucha alegría, con mucha emoción, porque es justamente una de Luis Miguel. Como les comentaba anteriormente, Luis Miguel empezó desde muy pequeño. Y cuando nosotros íbamos a las primeras presentaciones, él todavía le gustaba, aparte de la música, también jugar, como era normal a su edad. Estamos hablando de sus 10 años de edad. Entonces, para ese entonces, a él le gustaba mucho jugar con bolas. Y nosotros siempre cuando salíamos, él en la leva del terno llevaba las bolas. Entonces nosotros terminábamos la presentación y él se iba a jugar. Entonces si nosotros nos demorábamos un poco, luego ya regresábamos a ver y él ya estaba completamente sucio. Porque ya estaba jugando, o sea, él ya estaba terrible ya. Full canicas. Sí, entonces bueno, mi padre era feliz porque decía, en verdad, para nosotros qué alegría poderle ver así, porque una cosa era verle tocando, Luis Miguel desde siempre muy serio, muy sereno, extremadamente sereno, jamás vimos en él nervios. Nosotros nos reíamos porque en vez de ser lo contrario, de él ser una persona nerviosa y mi padre una persona tranquila, era todo lo contrario. Mi papi era muy nervioso y Luis Miguel era muy tranquilo. Entonces decía mi padre, yo tengo nervios porque él es pequeño y se puede equivocar. Decía, entonces yo tengo nervios es por él. Y yo le decía, pero mírale cómo está él. Él está de más de tranquilo. Y él siempre fue una persona muy serena y es algo que sí hay que rescatar en él. Así es. Y bueno, pues Luis Miguel seguramente sigue jugando canicas después o ya no lo hace Luis. Bueno, en realidad ya no. Antes sí me acuerdo. También una de las anécdotas que tenemos era que una vez fuimos a una presentación y me acuerdo y que me olvidé el puente, porque en ese entonces, como, o sea, no avanzaba todavía, tenía que utilizar puente, y me acuerdo que mi papi cogió un esfero y con un elástico le envolvió y le hicimos puentes. Ah, miren qué chévere. Toda la imaginación y la creatividad y sobre todo el talento. Bueno, nos vamos a despedir con música del grupo Notas y Recuerdos. Desde aquí, desde Florilegio Musical Ecuatoriano, jóvenes, les deseamos el mejor de los éxitos, que continúen cosechando éxitos, porque solamente la esperanza hace posible que nosotros podamos alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Muchas gracias por venir y nos despedimos con... Nos vamos a despedir con unos San Juanitos para todos ustedes. Cuenta la hoguera que chisquean de estar los indios van, es que la fiesta de San Juan les da gran alegría, por sus amores tragos beberán todito el día, el rotador sonará también de noche y día, y sí. Y la chamisa que llamando está se contagió de la alegría, y con los indios a bailar al sol se amaneció la luz del día, hasta terminar la luz.